canciones de Bebu Silvetti, hoy hemos elegido esta. Mañana será otro artista, será otra canción diferente, será instrumental y siempre recordando acontecimientos que sucedían o se vivían en España. Son las 5:43 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. ¿Te apetece pasar un buen rato? Bueno, ya un pauriarte, eso como va los de Bilbao. Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella, la Ucirica. Ah. Ahí te dejo el recado, que con la leche que tiene... No tan difícil que este hombre todo ya lo no... que se llama difícil de Gómez de bien está prohibido. La retentiva. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. De nombre Jon, le dice Herrera al gran John Uriarte. Qué grande, por favor. 5:43 de la mañana, hora menos en Canarias. Quiero dar la bienvenida a ponedores que se suman: Martínez López, Patrick, Rafael Sánchez, Santiago Prince, Hugo Rodríguez, Jorge López, María Dolores, Lax, Pepe Calle y Carmen Germán. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector motorman. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, me entero que a la Dirección General de Tráfico le parecen pocos y anuncia que para 2022 vamos a contar con más radares de tramo y fijo en nuestras carreteras. Sí, el propio director de la DGT, Pere Navarro, ha confirmado en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso que el próximo año sumará 26 nuevos radares, de ellos 10 fijos, que irán rotando entre 20 cabinas, dado que algunas están vacías, y 16 nuevos radares de tramo. Todo ello con la intención de reducir los accidentes y por nuestra seguridad. Actualmente la DGT cuenta con 1.375 radares operativos, de ellos 92 de tramo, y además continuará con su estrategia T para mejorar las travesías, mejor señalizadas, más seguras, y que mantendrá su límite genérico de 50 kilómetros hora. Por último, el Senado ha eliminado el margen de 20 kilómetros hora para adelantar ahora la ley de tráfico. Irá al Congreso, donde se aprobará una norma que lo que va a hacer es que sea más inseguro el adelantar, se producirán más colisiones frontales, hará que circular por carreteras convencionales sea más peligroso. Está claro, la DGT no quiere que adelantemos. Ya. 5:45, hora menos en Canarias. Alfonso, si te parece, vamos a recordar cuál es el asiento más seguro del coche y el más recomendable para llevar la sillita infantil. Cuéntanos a los ponedores. Pues según múltiples estudios, el lugar más seguro del coche es el asiento central trasero. En primer lugar, porque las plazas traseras son más seguras que las delanteras, y además porque tenemos contamos con más espacio libre a los lados, lo que nos protege de una colisión lateral y de los golpes contra el cristal o el marco de la puerta. Por ello, la sillita infantil, el sistema de retención infantil, se recomienda colocarlo en el asiento trasero central y a contramarcha. El problema es que cuando tenemos más de una sillita, y además que hay muchos vehículos, muchos coches que no cuentan con fijación ISOFIX. El segundo asiento más seguro del coche es el trasero izquierdo. Y, por supuesto, el sitio más peligroso, está claro, es el del acompañante delantero. Claro. Y no indicado para colocar la sillita del bebé. Alfonso, esto es importante. Y pido atención a todos los ponedores que desarrollan su actividad profesional pues con un volante. Resulta que el cansancio y también la fatiga son la causa del 20 al 30% de los accidentes de tráfico en España. Está claro que conducir bajo los efectos del sueño está aumentando la siniestralidad. Sí, está clarísimo. El cansancio, el sueño, la fatiga reducen claramente nuestra capacidad de concentración al volante y ponemos en peligro al resto de los vehículos. Son los causantes de entre el 20 y el 30% de los accidentes de circulación, y es más, el factor humano está detrás del 90% de los siniestros, donde la mayoría se deben a las distracciones del conductor. Por ello, en julio de 2022, todos los vehículos nuevos de nueva homologación de menos de 3.500 kilos en la Unión Europea deberán equipar de serie, como asistente de conducción, los famosos ADAS, el dispositivo de detector de fatiga y somnolencia que solo en España podría evitar 160 muertes al año por somnolencia. Uh-huh. Ahora es el momento de conocer las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son, Alfonso? Son dos. La primera es la nueva marca que aterriza en España, SWM Motors, del grupo chino Brillant, socio de BMW, pero diseño italiano de su centro de Milán, que trae un SUV, un todocamino, cinco plazas, fabricado en China, con dos versiones, dos diseños distintos, uno más deportivo, pero ambas con el mismo motor de gasolina, cuatro cilindros, 1,5 litros turbo de 131 caballos, que también se puede optar por la versión bifuel GLP Eco, con casi 1.100 kilómetros de autonomía. El nuevo SWM Motors ofrece buen equipamiento y precio. La otra novedad de la semana en coches es la cuarta generación del Skoda Fabia, que crece en tamaño, sobre todo el maletero, con 50 litros más de capacidad, líder de su categoría, un utilitario, el Fabia, con 22 años de historia, con importantes novedades como techo panorámico, volante térmico, salpicadero digital, completo en cuanto a asistentes de seguridad y conducción. Y ese nuevo Fabia de Skoda también mejora en precisión, estabilidad y confort de marcha. En cuanto a motores, no hay sorpresa, solo mecánicas gasolina, 1.0 TSI desde 80 hasta 110 caballos. Más adelante llegará el potente 1.5 TSI de 150 junto con la versión deportiva Fabia Monte Carlo. Genial. Y en menos de un minuto, que ya tenemos a Carlos Herrera preparado, en la consulta de un ponedor, Mario de Valencia, dice, estoy pensando en comprar un coche de segunda mano y me surge una duda, Pulpo. ¿Cómo se debe hacer el cambio de titularidad? ¿Lo puedo hacer de forma telemática? La respuesta es clara. Sí, el trámite de cambio de propietario, de titularidad, se puede hacer telemáticamente de forma sencilla, siempre que dispongamos de soporte para digitalizar documentos. Recordemos que el cambio de titularidad es obligatorio y se debe hacer en los 30 días después de la compra del vehículo. También recordar que si quieres hacerlo de forma presencial, no se podrá hacer en el caso de transferencias de ciclomotores, donde intervenga un compraventa o un comprador o un vendedor con tutela, el fallecimiento del titular y herencia, separación, divorcio o ruptura, vehículos históricos o aquellos con más de un titular. En estos supuestos, lo que se puede hacer es una autorización que un tercero autorizado por el registro de apoderamiento en la web de la Dirección General de Tráfico. Genial, pues Motorman, no hay tiempo para más. El próximo miércoles te esperamos de nuevo. Ahora tú, ¿cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchas gracias, Alfonso. 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y tenemos la suerte de tenerle un ratito aquí para nosotros, para darle la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días. Sí. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Bien, razonable. ¿Catarro? Muy simpático. Le doy recuerdos a mi amiga Maribel. ¿Quién es Maribel? Ahora se ha jubilado, era maestra. Sí. Y nos escucha, dice que ahora se levanta incluso, me dice, y hay días que te oigo con este muchacho que pone los pueblos. ¿Los pueblos? Pues, digamos, ¿pone los pueblos? Exactamente, los pueblos no, pone las calles. Digo, bueno, pues ese. Ay, qué mona, por favor. Qué bien. Pues nada, le mandamos un beso desde aquí a Maribel Herrera, claro que sí. Uh-huh. Herrera, yo hice unos níscalos con patatas ayer en casa, de verdad. Qué rico. Te voy a mandar la foto, espera, te voy a mandar la foto para que lo tienes ahí en tu WhatsApp. Muy bien. Disfrútalo, Herrera, a ver qué te parece. Hoy vamos a recordar una gran canción que está cumpliendo 56 años desde que se convertía en número uno. Yo soy muy fan de Olivia Newton-John, ¿eh? Yo también, sí, debo decir que sí. Ahora que además quieren reprobar la película Gris. Sí, es verdad. Sí, no sé exactamente por qué, pero bueno, pues vamos a hacernos de Olivia Newton-John, solo por joder. Vale, perfecto. ¿Te parece bien que programemos una canción de Olivia Newton-John durante toda una semana? Muy bien. Vale, perfecto, tomo nota. Es que esta canción llegaba al número uno del Billboard americano un día como hoy, hace 56 años. Hay que decir que fue la canción más importante de 1965. Al margen de otras grandes composiciones, así lo registra la revista Rolling Stone y también la propia revista del Billboard, que no es moco de pavo, por cierto, ¿eh? Qué situación esa. Es que es una cosa impresionante. Es una. Y hoy, por ejemplo, nos vamos a acordar también de alguien muy grande. Aquí en este programa, y a ti, Herrera, también Elton John te gusta una barbaridad. Sí. Gracias a esta canción y sobre todo al disco en el que pertenece o se incluye esta canción, pues le llevó a tener esa estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Elton John ha hecho las cosas muy bien y a mí me gusta mucho que se le reconozca en vida lo que está haciendo. Y es un hombre que le veo súper mayor en el escenario, pero se sigue dejando la piel cada vez que interpreta una de sus canciones. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la que estás poniendo? Candle in the Wind. Candle in the Wind. Sí. En ese entonces, sí. Elton John vendía en torno al 9% de los discos que se vendían en el mundo. Joder. Fíjate bien la cifra que te estoy dando. Ya. El 9%. Una locura eso, ¿eh? Casi el 10% de los discos que se vendían en el mundo. Era de este tío, ¿eh? O sea que, claro, un respetito, ¿no? Así se volvió de loco como se volvió. No sé si has visto la película. Sí, se la he visto. Ahí lo explica bastante bien. Uh-huh. Y él dice que es bastante, bastante verosímil. Uh-huh. Tal y como pasó, se volvió loco. Sí, absolutamente, pero es que es para hacerlo. Y sobre todo, ten en cuenta que al principio, oye, que le costó buscar su sitio y que él componía, se cruzó en el camino con Bernie Taupin, que le hizo también unas muy buenas composiciones. Pero el genio y la capacidad y el talento de este hombre, nadie lo puede dudar, ¿eh? Inenarrable. Es verdad, es verdad. Otra de las grandes canciones de Elton John es The Sacrifice. When things go wrong. Pero es verdad que aquí está ya un Elton bastante más comercial, mucho más comedido que su época más rockera. Hombre, aquí no es cuando vuelve y dice, aquí estoy yo otra vez. Uh-huh. Esta canción, dos o tres canciones le hacen volver del todo, porque pasa efectivamente mucho tiempo oculto, ¿no? Tapado, después de la locura a la que había llegado. Y esta canción le hace, bueno, aquí estoy otra vez, ¿no? Para lo que haga falta. Pues sí, sacó en los 90 un recopilatorio, una caja. ¿Tú te acuerdas de las cajas de dos CDs que eran como gordotas, que tenían como dos pisos, los estuches de Pelican de dos plantas? Sí, pues sí. Sacó un The Very Best o My Life, algo así, donde se recopilaban un montón de buenas canciones de Elton John y vendió una barbaridad de discos. Y ese disco, ahí me comentaba la discográfica, que le acercó a la juventud de ese momento en España las composiciones de este tío. Sí. Tú hablas de CDs, pero yo es que solo he vivido con vinilos. Es verdad, sí. Es verdad. Tú tenías una colección de vinilos increíble, ¿eh? Yo tengo una colección, sobre todo de Elton John. Yo creo que lo tengo todo lo que hay que tener en vinilo, ¿no? Ya. Y estoy, bueno, lo cuido como un paño. Se nos está acabando el tiempo, Herrera. Además hay que comenzar a la hora, ¿eh? ¿Hoy qué hacemos? Me he enterado que Íñigo Errejón quiere ser el candidato al ayuntamiento.